estableciendo las reglas de comunicación. Antes de comenzar a comunicarnos, establecemos un cierto número de reglas o acuerdos que rigen la conversación. Estas reglas o protocolos deben respetarse para que el mensaje se envíe y comprenda correctamente. Algunos de los protocolos que rigen con éxito las comunicaciones humanas son: 1. Tener un emisor y un receptor identificados. 2. Un método de comunicación consensuado. 3. Un idioma gramatical común. 4. Velocidad y puntualidad de la información. 5. Requisitos para confirmación y acuse de recibo. Las reglas de comunicación pueden variar según el contexto. Si un mensaje se transmite un hecho o concepto importante, se necesita una confirmación de que el mensaje se recibió y comprendió correctamente. Los mensajes menos importantes pueden no requerir acuse de recibo por parte del receptor. Las técnicas utilizadas en la comunicación de red comparten los mismos fundamentos que las conversaciones humanas, y por eso se establecen algunas reglas debido a que muchos de los protocolos de comunicación humanas son implícitos.